pueblo me voy. Qué hermoso el panorama, qué bonito. Me voy para mi pueblo, me voy. De 10 a 13. Estás escuchando Panorama. Nueve con treinta y nueve minutos, hemos llegado al momento de la reflexión, en este caso, temas legales, como todos los lunes, 9:30 de la mañana, tenemos comunicación con el doctor René Amsler, a quien le mando un gran saludo y que está en línea con nosotros para conversar, en este caso la propuesta, tratar de indagar un poco lo que tiene que ver con locaciones urbanas al amparo de los decretos de necesidad y urgencia durante la pandemia. Locaciones urbanas al amparo de los decretos de necesidad y urgencia durante la pandemia. Vamos a ver de qué se trata esto. René, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juancito, buen día audiencia, ¿cómo les va? Bien, bueno, contanos un poco cuál es la propuesta de hoy, cuál es la reflexión judicial legal que vamos a tener. Bueno, muchas gracias. Lo dijiste muy bien, es evaluar en qué situación quedan las relaciones contractuales, ¿sí?, de alquileres, locaciones, equivale a alquileres, ¿no? Es decir, para aquellos que alquilan, ya sea como locadores, es decir, el dueño que está dando en locación un inmueble, o para el locatario, es decir, quien está ocupando en este momento como parte contractual, digamos, como el locatario, quien es el que paga el alquiler todos los meses y que a partir de esta emergencia se han dado una serie de cambios. Bien, ¿no? Bien, hay una serie de legislación nueva que surgió, todo en el marco de esta cuarentena, que nos, de alguna manera, todo esto se ha suspendido. ¿Cómo sería la realidad a partir de la cuarentena? Sí, es un poquito más complejo. En realidad, como sabemos, las locaciones urbanas comerciales o para habitación o para vivienda se regulan por el Código Civil, ¿no? Hoy día en situación normal. Entonces hay distintas pautas, como las referente a plazos mínimos, la referente a eventualmente a mejoras, la referente a modos de extinción de las relaciones contractuales, que se ven modificadas por la emergencia a través de un decreto de necesidad y urgencia. No sé si esto el oyente lo reconoce, pero hoy día toda la legislación se está realizando a partir de decretos de necesidad y urgencia, porque no hay un congreso que se pueda estar reuniendo para hacer leyes, digamos, ¿no? El Poder Ejecutivo está realizando modificaciones de emergencia a las leyes de fondo del Código Civil. Hoy las locaciones urbanas están reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 1187 a 1226, es decir, son un paquete de unos 40 artículos que regula, en términos muy genéricos, dejando a la voluntad de las partes determinadas cuestiones y otras poniendo frenos, como por ejemplo los mínimos legales y demás, siempre en protección del locatario, es decir, del inquilino, es decir, de quien paga, de la parte débil de la relación contractual. A partir de este decreto de necesidad de urgencia se establecen una serie de cuestiones. ¿Suspensiones de qué? Suspensiones de desalojos, es decir, si hubiera un juicio en curso, ¿sí?, incluso con órdenes para desalojar por faltas de pago, principalmente por falta de pago, se suspende hasta el 30 de septiembre de este año, es decir, 6 meses a partir del momento en que entró en vigencia este decreto de necesidad y urgencia que se llama el decreto número 320 de este año 2020, del 29 de marzo del 2020, ¿no? Es decir, para empezar, la suspensión de los desalojos. Parece absolutamente razonable, ¿no?, que en este periodo de epidemia, de acuartelamiento, digo yo, pero en realidad es cuarentena, de aislamiento social preventivo y obligatorio, no se suspenda la posibilidad de desalojar, ¿no?, porque significa movimiento de personas, etcétera. Pero esto en cuanto a la habitación en sí, en cuanto a la posibilidad de mantenerse en el lugar y de que no pueda ser desalojado, pero también impacta sobre los precios, ¿sí? Para empezar, el artículo 3 nos habla de la prórroga de los contratos. Esto es un detalle importante, porque podía pasar que un contrato de locación venciera, por ejemplo, hoy, 6 de abril, o hubiera vencido el 31 de marzo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en ese caso? El locatario, es decir, el inquilino, tenía que irse, tenía que mudarse, ¿no?, en el medio de toda esta cuestión. Entonces, lo que la cuarentena, lo que propone este decreto, en realidad lo que obliga a este decreto, es que se prorrogan también hasta el 30 de septiembre, y esta es la fecha clave, todo va a ser hasta el 30 de septiembre, esta es la fecha, este es el plazo, digamos, que se toma el decreto para extender y congelar de alguna manera las relaciones hasta esa fecha. Hasta el 30 de septiembre se consideran prorrogados los contratos, ¿sí? Es un acto del príncipe, ¿no? Es un acto del Estado, dice, están prorrogados. Por más que vos tengas una relación contractual, que firmaron entre ustedes, la autonomía, la voluntad, lo que vos quieras, pero yo acá te digo cómo las cosas van a ser. Hasta el 30 de septiembre no hay derecho a queja, ¿sí? ¿Me explico? Bien, bien, se entiende, se entiende. Estamos hablando entonces de modificaciones, como decías vos, que son de fondo, algo que debería tratar el Congreso, claro, algo que de alguna manera modifica sustancialmente las relaciones civiles y comerciales, pero bueno, estamos en este marco de cuarentena donde se entiende, sí, sí, y esto de alguna manera requiere reacomodarse a todos niveles, las personas que están en la actividad inmobiliaria, aquel que está alquilando, aquel que es propietario, cómo nos acomodamos a toda esta modificación tan de fondo a mitad, a comienzo de año, y que va a marcar el año. Sí, no, definitivamente. O sea, hasta el 30 de septiembre se consideran prorrogados los contratos. Por supuesto que las partes, principalmente el locatario, es decir, el inquilino, puede modificar eso, porque esto está hecho en favor de la persona del inquilino. No sé si me explico. Bien, sí, claro. Es decir, el locador, el dueño, se la tiene permiso, no se la tiene que morfar, es decir, se la tiene que aguantar. Ahora, el inquilino puede eventualmente decir, no, bueno, yo no necesariamente en las relaciones locativas el inquilino es la parte más débil. Ya vamos a ver algún asunto, algún datito sobre eso. Pero en general la ley supone certeramente, siempre, que el inquilino es la parte más débil. Por eso le dice, bueno, inquilino, si vos querés modificar esa cuestión, podés hacerlo, ¿sí? Podés pedir que la prórroga sea por un término menor, sí, o porque a lo mejor el inquilino igualmente se iba a ir, obviamente ahora no lo puede hacer, pero terminada la cuarentena, en mayo, ponele, dice, no, bueno, tenía algún otro asunto, o se restablece la situación de normalidad, y tiene la posibilidad de pedir un término menor. Esto en cuanto a la prórroga de los contratos, no estamos hablando de precios acá todavía, ¿sí? Hay un dato interesante que está bueno agregar, que es un elemento de los contratos de locación que está siempre presente, que es el fiador. Ajá, el fiador, ¿qué es eso? El fiador es quien presta la fianza, normalmente acreditando su solvencia con un inmueble o con un ingreso. Ah, bien. Sí, para el inquilino, ¿no? Yo soy el inquilino, pido, voy a una inmobiliaria, quiero alquilar, y la inmobiliaria lo primero que va a decir es, ¿tenés fiadores? Sí, no, garante. Tenés, garantía. El garante, le llaman el garante, sí, técnicamente es el fiador. Bien. Es decir, que es la garantía, es el tercero que garantiza que ese inquilino va a pagar. O que va a responder. Se va a ir. Exactamente, que va a responder. Bueno, las fianzas también se extienden. Ajá. ¿Sí? Es decir, acá esto es la mano, vamos a decirlo nuevamente, es la mano fuerte del Estado ante la emergencia. Que está muy bien, ¿eh? No lo estoy mirando con la... No es una mirada crítica, sino una mirada de asombro, ¿no? Es decir, cómo ante la emergencia aparece el Estado poniéndose en el medio de las relaciones privadas e indicando cómo cada uno va a tener que solventar esta emergencia y qué parte va a tener que aguantarse, ¿no? Bueno, esto en cuanto a las suspensiones de los desalojos y a las la prórroga de los contratos, es decir, que que queda prorrogado hasta el 30 de septiembre, a menos que el inquilino pretenda otra cosa. ¿Me explico? Bien, sí, se entiende. Bien. Por otra parte, el congelamiento de los precios. Ajá. Este decreto fue anunciado como el decreto de congelamiento de alquileres, que en realidad lo que efectivamente se congela son los precios, que como se conoció así, mucha gente decía, sí, no, no hay que pagar alquiler, no, para nada, no, el alquiler sigue estando vigente, los valores y los precios de las locaciones siguen estando vigentes, nada más que se congelan, es decir, que si hubo algún aumento, ¿sí?, del alquiler pautado para estos meses o dentro de los meses siguientes hasta el 30 de septiembre, se congelan, es decir, no se pagan esos aumentos ahora, ¿sí?, no se pagan esos aumentos ahora, pero sí se van a pagar sin intereses y sin ningún tipo de ajuste luego del 30 de septiembre y en cuotas, de 3 a 6 cuotas. Es decir, no sé si me explico. Lo único que se congela es el precio. Y si yo estaba pagando, no sé, 10.000 y estaba pautado que aumentaba a 13.000, esos 3.000 de diferencia no los se pueden no pagar. El inquilino, lógicamente, si lo quiere pagar, puede hacerlo. Todos tienen la libertad de hacerlo, pero también tiene la posibilidad de no pagarlos y pagar esos 3.000 pesos de aumento, que seguramente van a ser eventualmente de ahora en más, seguiría pagando esos 10.000 y recién en septiembre puede pagar esa diferencia, ¿sí?, sin intereses y en cuotas de 3 a 6 cuotas en 6 meses, digamos, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí, bien, o sea que los aumentos que no se computan ahora se van a pagar en septiembre y en cuotas. Exacto. Y en cuotas y sin intereses. Bien. ¿Sí? Y sin intereses. Es decir, no es poco, es una posibilidad, pero tampoco es no pagás. ¿Me explico? Porque creo que hubo una interpretación como que este decreto liberaba a los inquilinos de tener que pagar el alquiler y no los libera en nada. En realidad los libera en pagar los aumentos. Bien. Lo que sí, lo que sí es verdad, sí. No, que hay una parálisis, eso lo debes saber, en todo el sistema judicial, así que tampoco la justicia va a avanzar con ninguna clase de juicio que haya en este momento, por lo menos hasta septiembre, tampoco van a apretar desde la justicia ni desde arriba. No, por supuesto, pero eso está incluso claramente establecido en la ley, se suspenden las ejecuciones, que es el único lugar donde puede apretar, lógicamente también. Pero no en las cuestiones económicas. Eventualmente, suponiendo que hubiera hay juicios por falta de pago de alquileres, cuando se reanude el Poder Judicial, eso va a continuar. Por supuesto. Lo único que el decreto establece es que se suspenden las ejecuciones de desalojo ya iniciadas. Y tampoco se pueden iniciar nuevas acciones de desalojo. Por eso. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un inquilino y no paga el inquilino durante 2 o 3 meses, yo no puedo iniciar una acción de desalojo, tengo que esperar hasta el 30 de septiembre y recién allí comenzarlo. En realidad, técnicamente, si esto lo charlamos en el estudio, los pasos previos eventualmente se pueden hacer, pero en algún momento va a tener el tope de que no podés iniciar la acción de desalojo hasta el 30 de septiembre. Algo muy desagradable, por cierto, ¿no? Sobre todo cuando se trata de locaciones para vivienda, a no esperarlo. Sí hay, y esto sí lo quiero aclarar, sí hay una ventanita por este tema, porque claro, la situación se está poniendo muy, muy dura, ¿no? Sí hay una ventanita en el artículo 7 que habla de deudas por falta de pago. Ajá. ¿Sí? Es decir, si bien este decreto fue conocido como el decreto de del congelamiento, como que el precio se mantiene, pero no se pagan los aumentos, y antes que nada también hago otra aclaración. Todo esto es en referencia específicamente al precio de la locación, ¿sí? Sí. Del alquiler, al precio del alquiler, no a los impuestos y a cualquier otro, o las expensas, o cualquier otro gasto adicional que no sea del pago de alquiler puro. ¿Explicó? Sí, sí. Bien. Luego, la ventanita que digo es deudas por falta de pago, ¿no? Es decir, ¿qué dice el decreto? Que las deudas que pudieran generarse desde la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, que es el 29 de marzo de este año, y hasta el 30 de septiembre del año en curso, nuevamente, como decía, esa fecha de referencia es el 30 de septiembre, cuando son originadas en falta de pago o en pago realizado fuera de los plazos contractuales o pagos parciales, también le da la posibilidad de abonarlos en 3 cuotas, como mínimo y 6 cuotas como máximo, con vencimiento con el canon de octubre, es decir, también para el, digamos, para septiembre, hasta el 30 de septiembre de este año. Es decir, si alguien no paga hoy, tampoco se lo van a reprochar, tampoco se lo pueden reprochar. La ley le está dando la posibilidad de pagarlo también al 30 de septiembre, así como le daba la posibilidad de pagar los aumentos, pero en este caso sí se le van a poder aplicar intereses. Ajá. ¿Sí? Es decir, cuando se trata de la deuda del canon locativo completo, no solo del aumento, sino del canon locativo, de esos 10 mil pesos que hablábamos, ¿no? Sí, todo. Si no pago nada. No pago nada, digo, claro. Yo estoy en cuarentena, no pago nada porque yo soy, no sé, yo trabajo de mozo y yo no estoy trabajando y no estoy cobrando. Un no caso que nada podría ocurrir, ¿sí?, fácilmente. Muy común, comúnmente. Muy probable. Y sobre todo en esta zona, es muy probable. Digo, yo no pago nada. La ley, de alguna manera, este decreto, por decirlo así, hace la vista gorda a esa situación. El locador tampoco puede hacer nada, no puede básicamente iniciar ningún tipo de acción de desalojo, no puede reprocharte esa falta de pago, en realidad, porque el decreto se lo está permitiendo. Lo único que va a pasar, en la única parte que el locador, el dueño, se va a beneficiar, entre comillas, es que, terminado este plazo hasta el 30 de septiembre, hasta el canon locativo del mes de octubre, vamos a hacer recuenta el 30 de septiembre, bien, va a poder recuperar esos pagos con, a la vez, un interés que aparte no es cualquier interés, sino que es la tasa de interés para plazo fijo en 30 días que cobra el Banco Nación. Es una tasa de interés relativamente baja, ¿sí? Pero tampoco tan baja, digamos, es la que cobra el banco para el plazo fijo. ¿Me explico? Sí. ¿Cuánto es? Pero es como que esa plata que de alguna manera no se pagó en aquel momento, la va a cobrar como si hubiera tenido un plazo fijo el dueño, ¿no? Pero teniendo plazo fijo, pero bueno, y también para el inquilino es una carga importante sentir que lo va a tener que pagar con intereses. O sea, no se la hace tampoco tan fácil. Sí le permite no pagar, por lo menos de acá hasta octubre. Bueno, más de uno la va a pensar, porque teniendo en cuenta la inflación, esos intereses no van a representar mucho. Intereses de un mes de alquiler que no se pagó en abril para pagar, sí, en octubre, noviembre, hace pensar. Es una acumulación, sí, hace pensar. Es una acumulación de deuda. Ni hablar. Para el inquilino desaprensivo, en tiempo normal o en tiempo de crisis es lo mismo. El inquilino desaprensivo que está buscando a ver cómo zafar, qué sé yo, cómo no pagar, esto es una posibilidad, ¿sí? Porque puede no pagar eventualmente y no le van a cobrar los intereses, perdón, miento, y tiene hoy una especie de plazo, digamos, de plazo de gracia de 6 meses hasta octubre, como para, bueno, hacer la plancha, por decir así. Lo que pasa es que después se le va a acumular, ¿qué se le va a acumular? Primero la deuda, que va a tener que pagar con intereses, sean bajos, sean altos, pero intereses al fin, ¿sí? Que eso no termina de ser incierto en cierto punto. Y además, bueno, y si hubo pagos y si había habido aumentos en esos plazos, también va a tener que pagar esos aumentos junto con el pago de la línea. Bueno, como para tener una idea redondeada del asunto. Hay otro dato más, la bancarización, es decir, que de alguna manera se obliga a bancarizar los pagos, es decir, no puede negarse el dueño a recibir el pago mediante transferencia bancaria, por ejemplo. Son detalles. Y por último, el artículo 9 es importante porque habla de los contratos alcanzados. ¿De qué contratos estamos hablando? ¿Me explico? Sí. Dice, sí, ya sé. Yo soy, está bien, muy lindo, yo soy, normalmente lo vemos como el alquiler, digamos, la locación urbana para vivienda, que es la más común, sí. Pero también está también justamente el comerciante que tiene su negocio. Claro. Si yo estoy afectado por esta norma, por supuesto que sí, ¿no? Es decir, habla de inmuebles destinados a vivienda, de habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos, de inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias, ¿sí? Importante, de inmuebles rurales, destinado a pequeñas producciones familiares, está tratando de apuntar ahí a la pequeña producción familiar. Inmueble alquilado por personas adheridas al régimen de monotributo, destinada a prestación de servicio al comercio o a la industria, ¿sí? De inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión, de inmuebles alquilados por pequeñas y medianas empresas, es decir, casi todo. Apunta solamente, exacto, casi todo. De inmuebles alquilados por por cooperativa de trabajo, ¿no? Es interesante para nuestro caso. Es decir, que por suerte es nuestro caso, pero podría hacerlo ahí en la cooperativa de Shanghai. Digo, es bien amplio y lo que busca es de alguna manera congelar, dar la posibilidad, digamos, aflojar la presión, la presión económica sobre determinados factores de la sociedad, digamos, que necesitan el alquiler, ya sea para vivir o para ejercer su industria o su comercio. René, sabemos que la justicia está paralizada estos días, no habrá mayor actividad en los tribunales, pero de alguna manera las consultas siguen vigentes. ¿Se te puede hacer consultas? ¿Cómo hacemos? Sí, por supuesto. Bueno, yo estoy atendiendo en general a través de videollamada. Creo que en términos generales se puede casi resolver, lógicamente cuestiones judiciales están no paralizadas, sino que están suspendidos los plazos hasta el 13 de abril por ahora, ¿no? La justicia local no ha dado todavía señales de cuáles serían los plazos de reanudación, pero entendemos que va a acompañar un poco lo que se resuelva a nivel nacional. Pero bueno, los asuntos legales no empiezan ni terminan con el Poder Judicial. Esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, acá estas cuestiones que estamos hablando ahora, claro, son consultas que serían muy posibles consultas en donde no hace falta hablar. De hecho, usted sabrá, compañero, que mi posición al respecto es siempre la máxima energía y la máxima intención para resolver autónomamente los conflictos, claro, ¿no? Lo más lejos posible de la justicia, mejor. Esto es como al médico, ¿viste? Lo más lejos del hospital, mejor. Yo no quiero que usted se enferme, yo quiero que usted se sane. Bueno, claro. Lo mismo en este caso. Uno trata siempre de evitarlo. Así que esto está abierto, el estudio, para las consultas que sean necesarias. Siempre con mucho gusto lo voy a atender, y se puede hacer por videollamada. Luego, si hacen falta firmas y demás, se buscan mecanismos, ¿sí? Bien. Para no tener que para evitar los movimientos, que también los hay. Hoy incluso cuando se reanude la justicia, se lo cuento para el oyente, sí, un dato que no sé si es de todo conocido, ya prácticamente lo que tiene que ver con las acciones judiciales que se inicien a partir de ya de septiembre del año pasado, mira, fue una premonición, son electrónicas, es decir, no hay que prácticamente ya ir hasta el tribunal para presentar una demanda, se presenta de forma electrónica. Luego hay que ir, los abogados seguimos yendo porque tenemos que presentar y cotejar los escritos, pero en principio para interrumpir una prescripción o para presentar una demanda, los plazos y demás se toman a partir del momento que se presentó escaneado en un sistema especial. Mira, tenemos los abogados para eso. Sí. Así que bueno, quiero decir, están abiertas todas las posibilidades, van a seguir abiertas, y bueno, hay que tratar de entender que hay que ajustarse un poco a los tiempos que corren, que esperamos volver a la normalidad. Este otro dato que lo hablamos desde la primera llamada dentro de la cuarentena, esto es todo muy lindo, todo muy interesante esto de la cuarentena, pero tenemos que entender que esa normalidad que vivimos la tenemos que pelear, la tenemos que luchar, la tenemos que exigir, ¿no? Por más que encontremos mil mecanismos para evitar o para, digamos, para evitar para avanzar en esto de decir, demandas electrónicas, videollamadas y demás, pero no tenemos que renunciar al abrazo, al beso, al encuentro real y personal entre nosotros. René, corregime, el teléfono de tu escritorio es el 421-491. Sí, gracias, Juancito, me está haciendo el chivo ahí para... Está bien. Bueno, sí, está re bien, por supuesto, sí, a disposición siempre. De 421-491, ese es el teléfono fijo del estudio. Bien. Y el celular es 341, no 351, 3412, 3412. 143-290. ¿Sí? Por temas que sean de cualquier naturaleza. Bueno, asuntos. Temas generales, porque, por ejemplo, bueno, este tema de locaciones, lógicamente, que hablamos hoy, asuntos laborales también, que es lo que tratamos la semana pasada, cuestiones de familia, se recibe mucho, asuntos de familia, alimentos, temas de divorcios, no sé si hoy se estará pensando mucho en esos asuntos, cuestiones de inmuebles, posesiones, acá hay muchos asuntos de esa naturaleza, cuestión de posesiones, observo que se hacen sesiones de derechos muy irregulares, que pueden traer muchos problemas, revise sus papeles, asesórese, a veces uno cree que está todo hecho porque vio un papelito firmado y haga... a lo ver por un abogado, porque a lo mejor ahí descubrí que en cualquier momento tenés un problemón con el inmueble que ocupás. Es decir, siempre vale la pena. Esto es como el médico, ¿no? Bueno, voy al médico a ver, a hacer un chequeo general, a ver que esté todo bien. Bueno, lo mismo con el abogado, porque después nos agarramos la cabeza, corren los intereses, corren los honorarios, y eso es precisamente lo que, por lo menos desde mi estudio, pretendo hacerle evitar. René Abler, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que comiencen una excelente semana. Conversábamos con el abogado René Amsler en la columna de legales del panorama de hoy. 10:05 minutos. ¿Qué onda, desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. En plena mañana.